programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Y con lluvia en la capital de los ecuatorianos, ya estamos listos nosotros aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con ustedes la información cultural que se genera en todo el país. Y de hecho, quiero decirles que Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima también, por acá tenemos una máxima de 18 grados, una mínima de 8 grados también. Así es, en Quito llueve, por lo tanto el tráfico está súper intenso. Les invitamos a las personas que todavía están en casita esperando salir, que lo hagan, porque caso contrario, pues ustedes saben, amigos, no vamos a llegar de forma oportuna a nuestro lugar de trabajo. Así es, amigos, amigas. Como llueve en Quito, significa que también hay otras novedades que podemos compartirles con a ustedes que se generan en otras provincias del país. Así como también, amigos, amigas, al darse este hecho, pues les recordamos que también el pico y placa ya inició. ¿Y para qué dígitos, mi estimado Darío? Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 84 de lo que va del año. Así es, 84, acá el noticiario de Zona Cultura. Bueno, efectivamente el pico y placa ya ha dado inicio. Excelente lunes para todas las personas que nos están escuchando. Hoy no pueden circular desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, los automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2, correspondientes a este lunes. En la tarde se repite la medida desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga en cuenta que existen parqueaderos donde usted puede dejar su automotor para evitarse esta sanción, por ejemplo, en la calle La Esperanza y Avenida Mariscal Sur, en el Condado, en Carapungo, Panamericana Norte y Avenida Simón Bolívar, Zambiza, Avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, y en Cuscungo, esto para las personas que vienen del Valle, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Ahí puede dejar su automotor y evitarse la sanción, pérdida de puntos y también la sanción económica. Esa es la restricción vehicular para el día de hoy. Así que tenga muy en cuenta. Esto se aplica al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Así que tenemos esa novedad. Bueno, y ahora nos vamos con una llamada telefónica. Nos vamos con una llamada. Vamos a ver qué es lo que se establece el día de hoy. Efectivamente, tenemos el contacto telefónico para hablar con las personas que nos acompañan del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para conocer cuál es el pronóstico del tiempo durante estos días que hemos podido ser testigos de fuertes lluvias. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Tienen el gusto con Raúl Parra, técnico del INAMI, del área de pronósticos y alertas tempranas. Por favor, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana en nuestra capital? Ya, para esta semana, bueno, empecemos con el día de hoy. Tenemos un cielo nublado con una temperatura actual de 10 grados centígrados. Se espera para el día de hoy una máxima de unos 18 grados centígrados, ya que vamos a permanecer con las condiciones el día de hoy con el cielo nublado y con lluvias intermitentes. Tendremos unos claros ocasionales en horas del mediodía, pero nuevamente se activarán por procesos termodinámicos y tendremos unos chubascos aislados. ¿Presencia de lluvia eléctrica, de tormenta eléctrica tal vez? Sí, se prevé para horas de la tarde por procesos de convección. Puedan existir probables tormentas eléctricas. Ya. ¿En cuanto a la semana, por favor? En cuanto a la semana, estamos viendo que vamos a tener, se va a ir poco a poco disminuyendo estas condiciones, pero para los siguientes días se mantendrán, para los próximos días se mantendrán. Entonces podrían haber también probabilidades, como lo que pasó la semana anterior, de tener en la mañana cielos despejados y en la tarde, por procesos termodinámicos, caer nuevamente fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. En cuanto al callejón interandino, no sé cuál será el pronóstico, considerando que mucha gente sale de la ciudad de Quito, viaja por las carreteras y también existen los riesgos correspondientes al clima. Ya, en cuanto al callejón interandino, lo que vamos a tener es igual lloviznas dispersas y también lo que es en las horas de la mañana y de la noche, lo que es nieblas en bancos, en esto, ya que tenemos que tener precaución, ya que esto reduce la visibilidad para las personas que vayan a manejar y salir en esos días, ¿no? Hace unos días se había señalado que ese pronóstico del tiempo de lluvia se mantendría a aproximadamente unos 10 días más por esta temporada. No sé cómo nos mantendremos. ¿Serán ya unos 5 días más de esta lluvia y empezará a bajar un poco el nivel? Sí, era como nosotros habíamos hablado anteriormente, como estamos ahorita en un proceso de transición, estas condiciones se mantendrán siquiera unos 10 días, hasta los primeros días de los primeros 10 días de mayo. Entonces, hasta que pase el proceso de transición, y esto irá disminuyendo paulatinamente, ¿no? Listo, perfecto. Queremos agradecerle por su valiosa información. ¿Nos repite su nombre, por favor? Raúl Parra, técnico del INAM. Raúl Parra, muchas gracias por esta valiosa información. Nos mantendremos en un constante contacto con ustedes para tener todos los detalles del pronóstico del tiempo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Buen día. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9 en todo el territorio continental ecuatoriano, y ahora nos vamos a ver qué es lo que propone o qué es lo que nos manifiesta ECU911 en Quito respecto de su perímetro de las vías de Napo, Pichincha y Orellana. Lo que nos dicen es que las vías se encuentran totalmente habilitadas. La invitación es a conducir con precaución, respetando los límites de velocidad y también las señales de tránsito. Eso es muy importante, mis estimados amigos, que ustedes puedan tomar en cuenta estos detalles. Apresúrese un poquito. Llueve en Quito y eso significa que usted tiene que salir con tiempo para poder evitarse inconvenientes. Por favor, eso es muy importante. Vamos, ¿hay novedades en AMT? Sí, por supuesto, tenemos novedades desde tempranas horas. Vamos a actualizar un poquito la información. Hace cerca de una hora se informó de un accidente de tránsito en el sector sur sobre la avenida Simón Bolívar, San Martín. Esto ha ocasionado el cierre de dos carriles en el sentido norte sur. Tenga precaución si está en el sector. Otra novedad, accidente de tránsito en el sector sur sobre La Pusir y Maldonado. Por esto, está cerrado un carril en el sentido occidente-oriente. Y más novedades, por supuesto. Así es, al momento pues continúa el cierre vial por deslizamiento de tierra en el sector de Nayón, a la altura de la Universidad de las Américas. La invitación es para que usted conduzca con cuidado. Darío, si bien es cierto, les invitamos a que salgan con tiempo, es para que bajen los límites de velocidad, porque hay personas, y de hecho los vemos a diario mientras uno viene conduciendo, cómo van pasando en una precipitada carrera, súper, súper acelerados. Entonces, por favor, para que ustedes eviten estos inconvenientes que les estamos comentando, es de que salgan con tiempo y así reduzcan los límites de velocidad y respeten a las personas que han madrugado un poquito y que están delante de ustedes o que están tras de ustedes. Esa es la invitación. Y a nuestros amigos peatones, por favor, utilizar los pasos cebra para que las personas que van tras los volantes puedan parar y ustedes puedan cruzar la calle sin miedo, sin temor, mis estimados amigos. Por supuesto, cruzar el pavimento, la calle, las avenidas por los sectores señalados como pasos seguros, ¿no? Respetar, cuando está rojo, le corresponde al peatón cruzar la calle. No estemos toreando los vehículos, porque en esos momentos es donde se ocurren esas desgracias que lamentamos mucho. Bueno, vamos de inmediato nosotros, cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos, a contarles lo que tendremos acá en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La tecnología será una de las aliadas del renovado Museo Nacional. En Quito, el Foro Diálogos por el Clima discutió varios temas importantes sobre el desarrollo sostenible. Encuentro de Poetas fue el evento que reunió la voz y música de varios artistas el pasado viernes en la Sala Benjamín Carrión. La exposición Vivencias de Montaña del Grupo Ecuador Más Cerca del Sol se inauguró en la Sala Osvaldo Guayasamín el pasado viernes. Obra de teatro de sombras, títeres y narración, Los Tres Cabellos de Oro del Diablo, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Evento de videojuegos Quito Game Show 2018 se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Sala de Artes Escénicas El Triciclo presentó la obra El Daño que Hace el Tabaco. Concierto en homenaje al Día de las Madres se presentará en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Charla pública de divulgación científica Supervolcanes dictará el Museo Astronómico de Quito. Esta semana da inicio el cuarto encuentro intercolegial de arte y cultura. Y desde el próximo, desde este lunes en Quito, se dará inicio la segunda edición del Festival Intercolegial de Teatro. Siete de la mañana con 13 minutos, 7:03 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos nosotros en el informativo Zona Cultura y vamos a contarles quiénes estarán a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista. Nuestro primer invitado es el escritor Leopoldo Cordero. Nos acompaña para hablar del libro Las Maravillas de la Rima, que se presenta el próximo 22 de mayo a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estarán con nosotros un grupo de jóvenes para hablar sobre los clowns hospitalarios. Diego Vinuesa, coordinador de este grupo, y el personal del Hospital Carlos Andrade Marín estarán en nuestros estudios para contarnos sobre este trabajo. Finalmente estaremos en compañía de Andrea Tapia, directora de comunicación del Quinto Festival de Cine de Quito. Hablaremos sobre este mega evento que se viene para toda la ciudadanía en el mes de junio aquí, en esta su Casa de la Cultura. 7 de la mañana con 14 minutos, 7:14, nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. 7 de la mañana con 15 minutos, 7:15, y arrancamos con la información. En Quito, el Foro Diálogos por el Clima concentró a personalidades importantes que buscan el desarrollo humano sostenible y equilibrado con el medio ambiente. En los últimos años, el cambio climático ha pasado de ser una teoría ecológica a una realidad. Los hechos como tornados, sequías, tormentas y excesivas lluvias saltan a la vista. El cambio ha ido de la mano del crecimiento poblacional, pues cabe señalar que según datos de las Naciones Unidas, las principales ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% del dióxido de carbono. Frente a esta realidad, ¿se puede hacer algo? La Secretaría de Ambiente de Quito considera que sí. Por eso ha desarrollado el Diálogo por el Clima, con la participación del Ministerio de Ambiente, Municipio de Quito, la Unión Europea, la WWF Ecuador y la Asociación de Municipalidades del Ecuador, instituciones que suscribieron un memorándum de entendimiento para conformar la creación del Comité Nacional de las Ciudades por el Cambio Climático. Verónica Arias, titular de esta secretaría, señala que este diálogo plantea discutir temas de sostenibilidad ecológica en las ciudades y su respectivo financiamiento. Bueno, por lo general las ciudades tienen problemas de residuos sólidos, de contaminación por transporte, de tala de bosques. Entonces, esos son los tipos ejes fundamentales que hay que trabajar conjuntamente con políticas nacionales y obviamente las ciudades. Un eje principal, ese es el tema de discusión, y el financiamiento, porque normalmente las ciudades no tienen el financiamiento para enfrentar los efectos del cambio climático. De su parte, Tarcisio Granizo, ministro de Ambiente, señaló que mantener el equilibrio de la naturaleza se lo debe hacer con todos, en una minga que involucre a todos, pues el futuro debe ser la sostenibilidad. Llamamos y te felicitamos y agradecemos este esfuerzo, estos esfuerzos entre el gobierno nacional y los gobiernos locales para asegurar que las futuras generaciones puedan vivir en ciudades que cuenten con aire limpio, agua segura, alimentos sanos, espacios verdes, proveyendo el desarrollo sostenible que todos deseamos. El gobierno, como ustedes saben, tiene un proyecto inmenso que se llama Casa para Todos, de construcción de más de 300.000 viviendas para las personas más pobres. Y siempre decimos que no puede haber casa para todos si no hay agua segura para todos. Los resultados de este diálogo serán entregados con otros 21 realizados en otras partes del mundo a la Secretaría de las Naciones Unidas. A nivel nacional, el diálogo busca reforzar la implementación del Acuerdo de París al buscar el desarrollo sostenible, biodiversidad y la nueva agenda urbana. Bueno, ese es el trabajo que realizan las autoridades y líderes de la sociedad. Sin embargo, también nos preguntamos, al interior de cada hogar, al interior de nuestro diario vivir, ¿qué es lo que también estamos haciendo por nuestro medio ambiente? Con esa duda les dejamos en este segmento para que también nos sumemos a proteger el medio ambiente y generemos una forma de desarrollo sostenible. Son ya la hora exacta, 7:18. Entramos al segmento En la Casa. En la casa. En la década del 70 y 80, un grupo de poetas, actores y músicos recitaban su poesía en parques y plazas del Centro Histórico de Quito, como un acto de remembranza y homenaje a Héctor Cisneros Salazar. La semana pasada se desarrolló el encuentro de poetas dirigidos por Héctor Cisneros Sánchez. Nuestro compañero Alex Mora acompañó el evento y nos presenta el siguiente informe. Hace muchos años, los poetas Héctor Cisneros Salazar, el poeta de las Yecas, Bruno Pino, Uma Cantao y Diego Piñeiros, Tamuca, entre otros, difundían su literatura más allá de los círculos artísticos oficiales. Sus muertes prematuras dejaron un legado de poesía trunca en nuestro país. En la década de los años 1970 y 80, en Quito, poetas, actores y músicos recitaban poesía en los parques y plazas del centro histórico. Ellos se mezclaban entre faquires, comerciantes, adivinos y curanderos. Se evoca la presencia en las letras y se propicia una muestra del arte popular alternativo. En esta edición 2018 se resalta la presencia de nuevas generaciones, cuatro escritores de un sinnúmero que presentan su creación en forma no convencional. Ellos provienen de exponer su literatura y difundirla en sitios informales, crean performance y recitales en buses, calles, restaurantes, juglares, entre otros. Los escritores del sur de nuestra ciudad presentaron el pasado jueves este recital de recordación, recreadores de la palabra, que no son mencionados en publicaciones oficiales. Se tuvo en escena temática musical y se cerró con la proyección del corto documental El poeta de las Yecas. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con el director Héctor Cisneros. Él nos cuenta más de esta presentación y el trabajo desarrollado con perros callejeros. El evento anual que llevamos a cabo nosotros ahora, 3 de mayo, aquí en la Sala Benjamín Carrión, se llama El Poeta de la Yeca, quiere decir el poeta de las calles, ¿no? En este estamos evocando, recordando a poetas que en los años 70 salían a las plazas, a los parques, a las calles a decir su poesía, como mi papá, el poeta Héctor Cisneros Salazar, o como el don Bruno Pino, Uma Cantao, o como don Diego Piñeiros, también el Tamuca. Más allá de lo que representa la agrupación Perros Callejeros, este evento anual se lo desarrolla para promocionar y destacar a nuevos prospectos, recreadores de la palabra. Nosotros tratamos de que en el imaginario colectivo, en el imaginario de la comunidad, se instalen estos poetas que tienen un origen popular. Entonces, por eso hemos seguido en este camino y estamos tratando de visibilizar, llamaríamos, a otros poetas que son alternativos, a otros escritores que son alternativos, que dicen su escritura en lugares diferentes, ¿no? Como el Guido Gómez, Guido K. En una nueva edición de este evento hay propuestas que esperan cumplirlas y los ideales que desarrollaron en el mismo. Para nosotros es bueno que estos cuatro jóvenes escritores se reúnan, además de que ellos son originarios todos del lado sur de la ciudad, ¿no? Y eso da el origen de donde ellos vienen, ¿no? Y la poesía que ellos traen, que es una poesía social, pero también hay una poesía de amor y también hay una poesía, digamos, mágica también, ¿no? Y de esta forma se dio una nueva edición del encuentro de poetas, dirigidos por Héctor Cisneros. Participaron en este nuevo encuentro Bolívar Bautista, Guido Gómez, Paul Moposita y Luis Páez. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos en el informativo Zona Cultura. Recuerde las señales, por supuesto, 100.9 FM y 940 AM. A través del internet www.casadelacultura.gov.es. El aplicativo con usted es Radio CCE HD. Lo puede buscar desde su teléfono celular en Play Store. Se lo descarga y nos puede escuchar en cualquier lugar donde usted esté. La línea de contacto directo, recuerde que ya falta poco tiempo para que sean las 7:30 y nosotros en ese momento abrimos los micrófonos. Usted puede comunicarse con nosotros y dar a conocer las actividades culturales y artísticas que quiera difundir para que la ciudadanía se presente en esos eventos. La línea es, anótelo por favor, 2220-966, 2220-966. Continuamos con más información. Una obra que reúne el juego con la luz y la sombra, el relato y la puesta en escena de varios títeres, se presentan todos los fines de semana de mayo en el Teatro del Gallo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Teatro del Gallo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta la obra de teatro de sombras, títeres y narración, Los Tres Cabellos de Oro del Diablo, todos los sábados y domingos de mayo a las 11:30. Esta presentación es una coproducción de Más o Menos Teatro de Italia y la Fundación Títere Fue de Ecuador. María Estrella, narradora de la obra y encargada de la manipulación de objetos para crear las sombras de esta pieza en el escenario, nos comenta acerca de esta obra. Es una obra de teatro de sombras, de teatro de títeres y narración, basada en el cuento de los hermanos Grimm, del mismo nombre. Esta obra la dirigió el maestro titiritero italiano Alberto De Bastiani, entonces tiene mucho de la tradición italiana del teatro de sombras, porque sabemos que hay teatro de sombras chino, teatro de sombras japonés, y en Europa también como que se fue plasmando o determinando una técnica propia, particular para el teatro de sombras. Entonces el espectáculo tiene un poco esa técnica. Estrella también brinda detalles acerca del teatro de sombras y su puesta en escena. El teatro de sombras es contar una historia con figuras talladas en cartón, incluso en madera. Antes las tallaban en cuero de diferentes animales. Esa es la técnica más antigua, asiática. Y tiene mecanismos que a estas figuras son figuras articuladas. Y se trabaja siempre con una pantalla y detrás de esa pantalla todo un juego de luces, un mecanismo de luces que cambian, bajan y etcétera, y que es un poco lo que le da el color, la magia y el ritmo a todo lo que sucede en la pantalla. Los organizadores de esta presentación señalan que el aforo del Teatro del Gallo es limitado y que el costo de la entrada para el público en general es de $6 y la entrada para niños, tercera edad y personas con discapacidad tiene un valor de $4. Para mayor información y reservaciones puede comunicarse a los teléfonos 099-470-7341 y al 099-896-9293. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Te Regresamos al informativo Zona Cultura, 7:26 a.m. Volvemos con la información nacional. El Ministerio del Ambiente incorporó a Tambillo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas como la primera área protegida comunitaria del Ecuador. Este importante hito fue presentado por el ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, en la parroquia de Jima, en Azuay, previo a un recorrido que realizó por los bosques y el Centro de Operaciones del Área Protegida. Este es un momento histórico, porque es la primera vez en la historia de la conservación en el Ecuador que una comunidad decide establecer por sí misma un área protegida, y es la primera vez que un área protegida comunitaria se adscribe al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso significa derechos y responsabilidades. Estas han sido expresiones del ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo. José Junio, representante legal de la cooperativa Jima Limitada, señaló durante el acto que esta declaratoria permite garantizar los derechos de nuestra biodiversidad y su integridad biológica. Si nuestros objetivos son de conservar y proteger un sinnúmero de árboles y arbustos, más de 200 especies de orquídeas, 75 especies de aves, 22 especies de mamíferos, entre los que sobresale la conocida danta y el oso de anteojos, que son los mamíferos más grandes de nuestra América del Sur. Franklin Puente, gobernador de Morona, Santiago, mencionó que la tarea es de todos. Y esa gran tarea es de ese gran pueblo. Ahí están los estudiantes, los que el día de mañana van a ser beneficiados de esta gran protección ecológica de Tambillo. Para ello yo creo que es el sacrificio de esta gente que se organizó más de 35 años. La nueva área protegida tiene una superficie alrededor de 2.000 hectáreas y está ubicada en San Miguel de Cuyes de Gualaquiza, en la provincia de Morona, Santiago. Esta zona será administrada por los propietarios del predio, quienes pertenecen a la Cooperativa de Desarrollo de la Comunidad Jima Limitada, Tambillo, antes de ser elevada a la máxima categoría de protección ambiental desde el año de 1981. Fue bosque y vegetación protectora de categoría privada. Este lugar se sitúa a una altura de 2.400 a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Fuente: Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana y 7:29, tiempo para hacer nuestra primera pausa de nuestro día, así que luego de estos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted ya puede marcar a la línea 2220-966 para ser parte de nuestro segmento Contacto Ciudadano. Esperamos su llamada. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de La Cicalíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. ¡Detallazo, amor! Sancho, cada uno es artífice de su propia aventura. Eso es maravilloso, mi señor Don Quijote. Lo es, Sancho, lo es. Y la aventura más grande de todas nos espera en Quito. El Hombre de la Mancha, la obra teatral más grande del año.

Otra sorpresa multimedia que los visitantes disfrutarán será los cuadros interactivos que reaccionan ante la presencia del observador e inicia una narración adicionalmente. Las personas tendrán experiencias lúdicas cuando algunas cámaras del museo capturen sus movimientos, identifiquen sus gestos y las traduzcan en maravillosos efectos como el aleteo de una mariposa. Fabiano Cueva, artista audiovisual. Es un espacio inmersivo, es un espacio de un entorno documental donde tú entras y repentinamente estás movido por las imágenes y los sonidos y también tú tienes una posibilidad de moverte. Creo que el movimiento es parte del dispositivo, ¿no? Bueno, yo creo que eso va a generar mucha curiosidad y mucho placer, ojalá. La nueva propuesta del Museo Nacional se adapta a los tiempos actuales y se constituye en un espacio lúdico, interactivo y tecnológico que dialoga con la ciudadanía para la construcción de conocimiento sobre nuestra realidad. Fuente: Ministerio de Cultura. Bueno, ahí teníamos la información que se genera en nuestra institución. Vamos con más detalles cuando les contamos que la exposición Vivencias de Montaña de la agrupación de Ecuador Más Cerca del Sol se presentó el pasado viernes en la Sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentación que retrata la investigación encabezada por Mario, un médico deportólogo con un impresionante soporte logístico en el tema de proyectos deportivos de montaña, exposición que en sus cuadros retrata la investigación y experiencia de Rommel, Mario, Cristian y Pablo. Vivencias en las montañas es la exposición fotográfica que se inauguró el pasado viernes en la Sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura. 38 fotografías retratadas con las experiencias, anécdotas y recuerdos del equipo de 5 amigos que conforman la agrupación Ecuador Más Cerca del Sol. Esta muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 25 de mayo, con entrada libre. Si nos remontamos a la historia, prácticamente hace 3 años, el volcán El Altar se convirtió en el punto de partida del equipo Ecuador Más Cerca del Sol. Este grupo de amigos incentivados bajo una misma idea, sentimiento e ideología. Rommel, Mario, Cristian y Pablo comparten sus experiencias, anécdotas y vivencias desde las montañas, así como sus motivaciones para subir a las mismas. En aquella ocasión, todos ilusionados dentro de una carpa, bajo una pertinaz lluvia y viento huracanado, esperaron con ansias del poder subir al pico más alto. Los miembros son guías profesionales de alta montaña. Tienen la privilegiada oportunidad de plasmar a través de sus fotos experiencias propias y de extraños que surgen en la inmensa soledad y la hermosura de las montañas. No son nada fáciles, las condiciones permanecen siempre hostiles, sin embargo encuentran en el frío, el viento, cansancio y extenuante sol, la constante atención que deben dar a cada paso, el escenario único para plasmar con sus diferentes visiones y sentimientos, experiencias irrepetibles que les brinda las alturas. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con el doctor Mario Ochoa, especialista en medicina del deporte e investigador. Él expuso esta obra y nos comenta cuáles fueron los antecedentes para el desarrollo de la misma. Es un trabajo realmente arduo que comenzó hace 5 años con gente que nos apasionamos por el mundo de la alta montaña y unimos pasiones con profesiones. Yo soy médico especialista en medicina del deporte, capacitado por la alta montaña prácticamente desde el año 2012, cuando Jorge Larrea Rueda, que es mi tío abuelo, acaba de fallecer hace 2 semanas. Le cumplen un gran homenaje a la agrupación Nuevos Horizontes y mi familia de montañeros aclama que subo un cerrito. Dije Cotopaxi, se volvió el proyecto que era EQ10 más A, las 10 montañas más altas de Ecuador, sin saber que una de las más técnicas es el altar. Anécdotas, recuerdos, que eran muchos. Existe uno en especial para Mario en una de las cumbres y tiene que ver con su gran amigo Pablo Chiquiza. Una anécdota que me dejó ver de qué estábamos hechos y la otra con quién estaba subiendo y tener una confianza, ningún pero ni contratiempo, fue escalando la montaña más fácil que decíamos nosotros en Perú, que es el Urus, es un 5000. Confiado me resbalé en una placa de hielo y me fui como unos 50 metros abajo. Era mi primera vez que había caído libre y pensé que iba a morir, ¿no? El último amigo que estaba en la punta, que es Pablo Chiquiza, logra poner un tornillo y con eso me logra rescatar. Entonces, puedes estar muy bien preparado, puedes cada día ser más técnico, pero la inclemencia del tiempo, el cansancio físico, te hace vulnerable, ¿no? Juliana García, presidenta de la ASEGIM, Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña, acompañó este evento. Ella nos resalta el hecho de esta muestra como lo que el público observa desde su trabajo diario. Es súper importante este tipo de expediciones y de presentaciones, creo, porque, bueno, la mayoría de los que están exponiendo aquí son miembros de la SEGIM, son compañeros de cordada, son guías, son aspirantes de la asociación, y en realidad es un gusto poder venir y ver la muestra de los lugares donde más tiempo pasamos, y como que esa visión que alguien eligió para que los otros puedan ver lo que nosotros disfrutamos y estamos todos los días en la montaña. Para Juliana, este trabajo refleja algo distinto entre quien lo realiza dentro de una montaña y quien lo observa al concluirlo él mismo. Es un trabajo distinto, porque cuando estamos en la montaña guiando o cuando estamos disfrutando con los amigos, estamos compartiendo y con otra visión. Y cuando yo creo que ellos están pensando en la foto en sí, es otro trabajo, están pensando en la fotografía como tal. Y eso es como un trabajo extra que creo que lo tienen que hacer, y es muy valorado que lo hagan y lo hagan de esa manera. Cerramos esta nota con la invitación a todo el público para que asista a esta muestra Vivencias de la Montaña, acá en la Sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura. Quedan todos cordialmente invitados. Quiero que vean en cada fotografía, más que un arte, una complicidad de vida, de un equipo, de unas personas que se propusieron un reto grande. Y a todos bienvenidos, estamos desde el 25 en horario de 9 a 4 de la tarde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7 de la mañana con 42 minutos, 7:42 en todo el territorio continental ecuatoriano, y ahora nos vamos hasta Loja, donde los clásicos de música latinoamericana y nacional interpretados en saxofón por agrupaciones lojanas se tomarán los escenarios de la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja, en un recital para festejar a las madres en su día. Será un concierto gratuito para que asista toda la familia. En la Casa de la Cultura Núcleo de Loja se realizará un concierto instrumental de saxofón por el Día de la Madre con el maestro Flavio Vallejo Pacheco el próximo viernes 11 de mayo a las 20 horas. La entrada es libre. Flavio Vallejo Pacheco es un reconocido ejecutante de saxofón a nivel nacional e internacional. Interpretará temas conocidos del pentagrama latinoamericano y nacional. El recital contará con la participación de artistas invitados y de un grupo de acompañamiento con los más destacados músicos de la ciudad de Loja. También actuará como grupo invitado Jaguarsónicos. Esta banda lojana se caracteriza por sus letras con alto contenido social y humano. Su música habla de la corrupción de los políticos, el abandono de los animales, la hipocresía de la sociedad o simplemente de la lucha diaria de la gente. Y según señala la banda, en ritmo de reggae, contrarrestando los ritmos de moda donde la superficialidad de la letra y la abundancia de sonidos repetitivos son la tónica. El Día de la Madre es una festividad que se celebra en todo el mundo, en diferentes fechas del año según el país. Su origen contemporáneo se remitiría al Día de la Amistad de la Madre y las reuniones del Día de la Madre, organizadas en 1865 o 1868 por la activista social norteamericana Ann Maria Reeves Jarvis, en el que las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de actualidad. El Día de la Madre en Ecuador se celebra todos los años el segundo domingo de mayo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Avanzamos con más información. Usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Un encuentro de videojuegos para gamers del país se llevó a cabo del 4 al 6 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hubo competiciones y una feria de tecnología y accesorios, pues, para los entusiastas de este tipo de entretenimientos. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevó a cabo del 4 al 6 de mayo el evento de videojuegos Quito Game Show 2018, organizado por la empresa La Sombra del Arte. Edison Patiño, representante de la empresa La Sombra del Arte, nos comenta acerca de este encuentro de gamers. El Quito Game Show es una propuesta para la gente gamer específicamente, o sea, porque tenemos en el país algunos eventos que son juveniles, pero no hay uno que se siente específicamente en darles una propuesta de entretenimiento a la gente que gusta de los videojuegos, pero que lo hace y lo lleva a otro nivel. Este evento está diseñado para ellos, para que este movimiento siga creciendo en el país, porque es un movimiento que ha crecido en Latinoamérica, o sea, los últimos años bastante, pero en Ecuador nos estamos quedando un poco. Entonces la propuesta es, aparte de tener un espacio de esparcimiento, de distracción para la gente y que tenga la temática, como te comenté, de videojuegos, entonces eso es algo diferente, algo que no hay. Es nuestra segunda edición, entonces estamos bastante emocionados por el tema. La respuesta ha sido bastante favorable. Esperamos que siga creciendo cada vez más, tanto el evento como el movimiento gamer en el país. Patiño también brinda detalles sobre torneos eSport, encargada de calificar y narrar los juegos durante el evento, acerca de los premios y reconocimientos que recibirán los ganadores de las competiciones y sobre la feria tecnológica que forma parte de este encuentro. Esto va a ser a través de torneos eSports. ¿Qué es esto de los eSports? Es un torneo ya profesional. Entonces nosotros vamos a tener estadísticas de juego, narradores de lo que va a pasar en los juegos, y las finales vamos a tener nuestro tercer día de feria, que es el domingo. Vamos a tener finales, los escenarios narrados, un premio que va a ser obviamente un premio en efectivo, premios de patrocinadores, además de los certificados que entrega la Casa de Cultura, que les da el aval también a estos jugadores que te comento para seguir creciendo en este tema del profesionalismo gamer. Esto también funciona como una feria, entonces tenemos, aparte de todo lo que ofrecemos en consolas de videojuegos para el entretenimiento, tenemos algunos stands, los que van a comercializar productos, igual que se relacionan con el tema. Tenemos gente que vende camisetas, cosas personalizadas, gente que vende incluso videojuegos, hay stands de empresas grandes que venden tecnología, computadores, entonces va a haber también ese espacio y oferta de productos para que haya más movimiento y más entretenimiento para la persona que entra a la feria. Un videojuego o juego de video es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan por medio de un controlador con un dispositivo que muestra imágenes de video. Este dispositivo electrónico, conocido genéricamente como plataforma, puede ser una computadora, una máquina arcade o máquina recreativa de videojuegos disponibles en lugares públicos, una videoconsola o un dispositivo portátil como un teléfono móvil o una tablet. Los videojuegos son, año tras año, una de las principales industrias del arte y el entretenimiento a nivel mundial. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana estamos con Susana Nicolalde. Ella tiene una importante información que compartir con nuestra audiencia de 100.9 y 940 AM. Muy buenos días, Susana. Buenos días, gracias Laurita, gracias a todos los amigos que nos escuchan. Les invitamos para que nos acompañen mañana a las 6 de la tarde en nuestra salita Mandrágora, al interior de la Casa de la Cultura. Y vamos a estar con la artista Nuria Rengifo, ella es una artista otavaleña, una artista plástica, donde va a exponer su obra y va a hacer una subasta de su trabajo. Entonces, para nosotros es muy importante cuando nos visitan artistas de otras provincias también y pueden mostrar sus trabajos, así que les invitamos, acompáñennos por favor mañana a las 6 de la tarde en la Sala Mandrágora para que estemos disfrutando todos de esta maravillosa obra de Nuria Rengifo. Además de la exposición, las obras estarán entonces a disposición del público asistente. Exactamente, están a disposición del público, vamos a estar el día de mañana. También va a estar un artista invitado, que es una sorpresa, no lo puedo decir todavía, pero mañana va a estar también en el escenario un artista presentándose. Susana, muchísimas gracias. Entonces, la invitación para el público mañana a las 6 de la tarde en la Sala Mandrágora, que está ubicada en los bajos del Teatro Nacional, del Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias y estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Avanzamos con más información de esta institución, 7:50 a.m. Durante 3 jornadas, entre jueves, viernes y sábado, la Sala de Artes Escénicas El Triciclo presentó la obra sobre el daño que hace el tabaco. Esta presentación la desarrolló Mateo Ceballos, uno de los cuadros más jóvenes que tiene esta sala experta en la formación de actores y actrices. ¿Quiere conocer más sobre esta obra? Escuche la siguiente información. La Sala de Artes Escénicas del Triciclo es un espacio dedicado a la presentación de obras teatrales, donde los artistas desarrollan diferentes temáticas para exponer un tema en particular, todo esto dentro de los talleres de arte. El maestro Wilson Sandoval es el director de este espacio. Aquí se reciben a los diferentes grupos que traen particularidades, ideas y temas. Según Wilson, se interpreta y apenas termina la obra, el artista intenta volver a ser el mismo. Cada semana miles de personajes, pero todos, al terminar, vuelven a ser los tradicionales. La noche se aperturó la primera obra dirigida por el joven director Mateo Ceballos, obra denominada Sobre el daño que hace el tabaco. Esta tuvo ayer su primera presentación en las propias instalaciones de la Sala El Triciclo. En la producción de esta obra está María Laura Moriano, en escenografía Freddy Chávez, en diseño Juan Gortaire y en el papel estelar Vicente El Tete Villacrés. Zona Cultura conversa con el director de la obra. Mateo Ceballos hace una referencia a que se entiende el tema de su obra más allá del tema tabaco como tal. La obra, más que el título que lleva la obra, más es la evolución del personaje que se tiene en escena. Es un personaje que obviamente llega a dar el discurso sobre lo que es el daño, que es el tabaco, pero a través de la obra se va desarrollando la historia personal del discursor, donde se evidencia tanto todo lo que ha pasado con su esposa, los daños que ha tenido con su hija, sobre el maltrato que él mismo se ha hecho a través de su vida para tener una liberación a través de esta conferencia sobre la vida del mismo. La liberación de una persona, los daños que sufre en su vida, es el tema en general. Este es el primer trabajo que desarrolla Mateo en el teatro. En vez de hablar de la conferencia, de dar la charla y todo, él termina siendo una liberación en la escena sobre lo que es la persona y sobre todos los daños que ha tenido en su vida. Ha sido un trabajo bastante interesante. En mi caso personal es primera obra que monto totalmente solo. Entonces ha sido un proceso bastante interesante y laborioso, más que todo. Porque obviamente siendo primera experiencia dentro de dirección, se han dado bastantes dificultades en el camino. Pero más que todo es centrarse en lo que uno quiere ver en escena. Esta obra nace bajo la idea de Antón Chejo y su personaje queda partida al tema tabaco. Más bien, el tabaco pasa a ser una metáfora del daño que te hace y a pesar de eso sigues aferrado a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Y obviamente también el título de la obra está dispuesto por el autor de la obra, que es Antón Chejo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Bueno, tenemos novedades en la ciudad de Quito antes de irnos con la información cultural. Al momento se instalan elementos de seguridad vial para evitar exceso de velocidad sobre la avenida Maldonado en el sector de Chimba Calle. Podemos observar los operativos que realiza la Agencia Metropolitana de Tránsito en ese sector de la ciudad. Le invitamos a que usted también sea prudente detrás del volante y si es peatón también en sus pasos. Tenga muy en cuenta la señalética horizontal y vertical de nuestra ciudad. Y seguimos con más información. Tenemos ya las 7:54 a.m. En una semana, 12 colegios de la capital presentarán más de 2 horas diarias de teatro intercolegial. Los detalles en los siguientes minutos. Desde este lunes 7 de mayo, la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador dará inicio a la segunda edición del Festival Intercolegial de Teatro, en donde el ganar-ganar es un hecho. Esta iniciativa, que nace como parte de las actividades que realiza esta facultad en su vinculación con la sociedad, ofrece a las instituciones educativas la posibilidad de que sus estudiantes conozcan y estudien el teatro de las manos de los estudiantes de la Facultad de Artes, a quienes esta actividad también los favorece al ganar experiencia en la dirección de obras de teatro. Así lo señala Luis Cáceres, docente de la carrera de teatro de esta facultad y vocero del festival. Para generar público y generar interés en las artes. Sí, ellos están encargados de los grupos de teatro con un profesor en el colegio, un profesor en el colegio que verifica que se haga esta pasantía. Las funciones serán desde este lunes 7 de mayo a partir de las 9 de la mañana. A pesar de que este tipo de intercolegiales son poco comunes en la capital, Cáceres señala que existe entusiasmo en la ciudadanía. Sí, hicimos unas encuestas a los estudiantes de colegios y a los compañeros que participaron como ministros. Ha sido muy buena la experiencia para ellos, los chicos de colegio estaban muy contentos. Claro, porque tiene una experiencia muy linda, ¿no? No hay la presión de una competencia, es más bien el mostrar un trabajo, representar a su colegio. Cada día participarán dos colegios con una obra cada una. Los colegios que tendrán su participación en el festival son La Salle Centro, La Dolorosa, Sagrados Corazones del Centro, Manuela Cañizares, Cardenal de la Torre, La Salle Conocoto, San Gabriel, Sagrados Corazones de Rumipamba, Camilo Ponce, FESBIP, Pío Jaramillo e Instituto Nacional Mejía. Las funciones son en el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y el ingreso es libre. Siete de la mañana con 57 minutos y las instituciones educativas pues siguen realizando actividad cultural. Y de ahí que en otro intercolegial, 10 colegios de la capital medirán sus capacidades en danza, música y teatro en el cuarto encuentro intercolegial de arte y cultura. En este año el Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura a lo Bestia, cumple su edición número 18. Y como ya es costumbre desde hace 3 ediciones atrás, el preámbulo es del Encuentro Intercolegial de Arte y Cultura. Las presentaciones serán del 10 al 12 de mayo en el Teatro México, con la participación de 10 colegios de la capital. El objetivo es que estudiantes del sur, centro y norte de Quito puedan expresar sus diversas visiones de la vida y la realidad a través de la música, danza y teatro, dinamizando así el acceso a los derechos culturales y el fomento artístico en la educación entre jóvenes participantes y creadores. Patricio Guzmán, productor del festival, nos cuenta cómo ha sido la organización para el cuarto encuentro. Cada año nosotros, en el marco del Festival del Sur, programamos esta actividad intercolegial los últimos 4 años de forma ininterrumpida. Hicimos 2 ediciones de Festival Intercolegial hacia el año 2008 y 2009 también, en el Teatro México. En cada edición se invitan colegios, también con la tentativa de que no solamente, en este caso, pues, y lo más importante, que los chicos se presenten en un escenario profesional y puedan cotejar su experiencia con sus pares, sino también de llevar obras y talleres de formación en artes a los colegios. Una vez concluido el intercolegial, se seleccionarán a un colegio destacado en cada categoría de danza, música y teatro para en el mes de noviembre ser beneficiados con talleres sobre cada disciplina artística. Cabe señalar que en ese mes, Quito ya tendrá en sus diversos escenarios el desarrollo del Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura a lo Bestia. Este año el 18 Festival del Sur tiene estos dos momentos, digamos. Este momento de mayo, que es el Encuentro Intercolegial de Arte y Cultura, el cuarto, y en noviembre, que es el grueso de la programación del Festival del Sur, que incluye 52 propuestas artísticas entre teatro, danza, música, actividades de artes plásticas, fotografía y video, y una serie de actividades más en barrios y comunidades del sur y centro de Quito. Las funciones serán del 10 al 12 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro México. Participan los colegios 5 de junio, Celestín Freiner, Manuela Cañizares, Técnico San José, 6 de diciembre, 11 de marzo, Consejo Provincial, Tarqui, Don Bosco y Mejía. Como invitados especiales se contará con la presencia de la Compañía Nacional de Danza, Vladimir Centeno Malatinta y Tambores y Otros Demonios. El costo general es de $5 y preferencial $2.50.